ausencia no existe cuando existe el amor. Yo te llevo conmigo dentro del corazón. Tú te fuiste primero, yo viví lo peor. Aquel tiempo lo entierro y que venga después lo mejor, lo mejor. Y busco la manera de estar en esta tierra, de ver las cosas buenas. Para los que se quedan, la vida va a seguir envuelta en su misterio de carne y de deseo. Es muy corto este tiempo para desperdiciar. Yo quisiera encontrar el camino que va. Daddy.